Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 70, empezando, bueno, con un querido amigo de toda de Radio Crash, como es Teddy Bautista, y vamos a poner una canción del año 1973. Bueno, como sabéis, esto Teddy Bautista se hizo muy famoso aquí en España gracias a Los Canarios, después hace una pequeña carrera en solitario, y vamos a escuchar una canción que se llama Episodio 9x4 Rock and Roll. Bueno, como aquí veis, vais a observar ahora cuando escucháis la canción, pues bueno, aquí él, lo que hace él es empezar a dar un poco de música así progresiva, y bueno, que estaba aquí al principio de los años 70, pues fue la verdad que fue muy, muy importante. A ver, vamos a buscar la canción, que ahora mismo estoy aquí. Un segundo, ¿eh? A ver, esperadme que ando un poco despistado. Ah, a ver. Venga, vamos a poner ya la canción. No sé qué me pasa hoy, que estoy con despiste total. A ver, vamos a ver. Los electroduendes es lo que tienen. Sabéis que los electroduendes son nuestros viejos conocidos de aquí de Bacanal Musical. Y a veces, no sé por qué, me hace alguna que otra bromilla. Y, por ejemplo, la bromilla que tengo aquí ahora es que no encuentro la música. Y yo juraría que la traía en el pedido. Madre mía, vaya día que llevo hoy. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues no sé qué pasa aquí. Bueno, pues nada, tendré que buscarlo por el otro lado. Pensaba lo que tenía aquí en este archivo. Y bueno, pues la verdad que vaya fiasco de comienzo de este Bacanal Musical. Bueno, preocuparos, enseguida encuentro aquí a mi amigo querido. Querido amigo Teddy Bautista. Porque, bueno, él, sabéis que fue presidente de Last Guy, y aquí en Radio Crash tuvimos unos problemas muy graves con este querido personaje. Y, bueno, al final se pudo solucionar, porque, bueno, no sé si le habrá metido el talego, ¿no?, por todo el follón que había montado. Pero, bueno, aquello quedó papelado y no tuvimos ningún problema. Bueno, voy a buscar la canción por aquí. Y vaya chapuza que estoy montando. Y mira que viene todo contento pensando que esto iba a ser más fácil. Bueno, vaya, ya os la pongo la canción ahora mismo y perdona. Up and down, it shakes you all around. Bueno, ya hemos solucionado los problemas técnicos. Si te escuchaste canción de Tede Bautista, episodio en 9x4 Rock and Roll. Bueno, menos mal, porque yo estaba yo preocupado. Pensaba que no tenía el archivo sonoro. Y sí, sí, sí lo tengo aquí, gracias a Dios. Y bueno, ya puedo seguir con todos vosotros aquí en las ondas, porque creo que me faltaba venir con el día que hace hoy aquí en Gijón, que es un día realmente infernal, y no poder tener el archivo. Bueno, vamos a seguir con un grupo que se llama Modificación, que está esta banda valenciana, que bueno, solamente puedo decir que bueno, que estaba Juan Bau en ella. Sacan tres singles entre el año 1971 y en el año 1974 con las discográficas Regal y La Corrida. Hay que decir que bueno, que también estaba Vicente Ausina, que fue, bueno, que la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Across the Time, la canta él, ¿no? Del año 1973, lo pongo ya mismo. Across the Time de Modificación. Vamos a irnos a Venezuela con un grupo que se llama Sangre, que estaba compuesto por Pablo Manabello, guitarra, voz, Carlos Martínez, guitarra, Frank Rojas, batería y José Manuel Arria, bajo y composición. Este grupo venezolano vino aquí a España a grabar en el año 1971 de su LP Sangre, como grupo, ¿no? Y bueno, va a escuchar una canción que se llama Conserva la Sangre, que es curioso, porque cuando estaba investigando, vi que era venezolano y me llamó la atención que vinieran aquí a grabar, ¿no? Os voy a poner ya esta canción. Conserva el sueño del año 1971. Tiempo al azar, destruyendo así tu ilusión. Todo un descubrimiento de este grupo Sangre. Vamos a volver aquí a España, que de un grupo que no sé absolutamente nada. Se llama Piloto y vamos a escuchar una canción del año 1972 que se llama La Reserva India, que fue lanzada al mercado por la discográfica Regal. Os la pongo ya mismo. Y si alguien tiene información, porque claro, solamente conseguí que habían sacado tres singles entre el año 1971 y el año 1972. Lo pongo ya mismo. A ver qué os parece. La Reserva India. Estamos ya en la reserva. Nuestra existencia cambió. Han quitado nuestro hogar. Nuestros niños sin razón. Siempre en cunas dormirán. Nuestro lenguaje no es igual. Ahora hablamos en inglés. Pueblo Cherokee. Thank you. hacen ya en el Japón. Pueblo Cherokee, vamos a irnos al año 1980 con el grupo Trilogía, banda formada por José Ángel Asensio, guitarra, voz, Fernando Díaz Valdés, bajo, Zip Gidrón, batería, y José Villarejo, teclista. Solo sacan un single por Chapa Discos aquí en el año del año 1980, y lo voy a ponerlo ya mismo. Se llama Sueño de un viaje. A ver qué os parece. Hemos lanzado un poquitín, vamos a ver varios grupos de los años 80. Vamos a empezar con Trilogía. We'll be right back. Bueno, amigos, tengo que deciros una cosa. Me acaban de llamar ahora mismo de La Coruña para felicitarme por el programa. Esto de internet es realmente fantástico, porque la verdad que en Gijón nos oye muy poca gente, porque ya sabéis que tenemos un problema con un aparato que se llama el Tremendous, y bueno, y todavía no llega, lleva 2 años arreglándose, y todavía no llega a toda la ciudad. Sin embargo, por internet funciona bien, y me acaban de llamar de oportunidad. Alejandro, pues desde aquí quiero darle un recuerdo. Muchas gracias por seguirnos, y bueno, la verdad que siempre reconfortarte que alguien te escuche. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo, Asturcón, todo un clásico del rock asturiano, que fue de aquellos grupos que llegaron muy tarde a lo que se llama el rock progresivo, porque ya se podía decir que a finales de los 70, a principios de los 80, estaba un poco ya a desmano. Estaba formado por José Carlos Miglia, Juan Carlos Martínez, Paulo Solana y Víctor Carrizo. Solo sacan un LP, pero llegan a sacar un segundo que nunca se ha llegado a publicar. Os voy a poner un tema que es un clásico de aquel famoso LP Asturcón, el Ventolín, a ver qué os parece. Y como os decía antes, pues eso, pues son de estos grupos como Crack, que vamos a escuchar posteriormente, que llegaron un poco tarde a lo que era el rock progresivo. Os pongo ya mismo un grupo realmente fantástico. We'll be right back. Bueno, como os decía anteriormente, todo un grupazo Asturcón, y vamos a seguir con Crack, en la misma línea de lo que es rock progresivo. Y además tengo que recomendar un libro. El libro se llama El libro para para la libertad, digo, el libro la música para la libertad, estoy yo liándome, de Eduardo García Saldaña, un trabajo realmente excepcional, fantástico, que bueno, si puedes escuchar el programa que hizo sobre el Juan de Músicas en la Tarde, lo recomiendo, porque explicaba muy bien pues todo el trabajo, todo este musicólogo, todo lo que hizo, y bueno, fantástico, más va con un CD, y os digo, os recomiendo a todo el mundo que le guste este tipo de música. Vamos a escuchar de Crack, Amantes de la Realidad, que ya hemos expuesto algo, porque tengo un single de casa, el LP no lo tengo, pero tengo un single, y ya os he puesto hace ya unos cuantos años algo aquí de Crack, todo unos Crack. Por amor, y si él lo dice, ¿a qué dudar? ¿Sabe cuánto hay por saber? En tus brazos llévame, tú lo encontrarás. Mas si llego antes que tú, cansaré de esperar. seremos siempre así, amantes ciegos de la irrealidad. Y no hay razón para cambiarlo, si acaso un poco por sobrevivir, cabalgando entre las nubes has vivido tú, entregando sueños locos siempre he estado yo, tú y yo. Bueno, como diríais, una canción de crack que dura lo suyo, son más de 6 minutos, amantes de la realidad. Y vamos a ponernos un tema, 10 de octubre, para el concurso del vinilo del millón de euros. Os voy a poner una canción que es del año 1967, de cuando empezaron ellos, de su primer... en el año 1969, mejor dicho, que me confundí, de su primer LP de Island, de Stand Up, de Island Records. Y bueno, esta canción es una versión que hacen de una pieza clásica, y me tenéis que adivinar quién es el autor... ¿Y qué pieza es? Es bastante sencillo, que sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP según estén las cosas en casa. Os lo pongo ya mismo y os va a sonar absolutamente a todos porque esto es famosísimo. Todo un clásico Jethro Tull. Bueno, yo creo que acertarlo es muy fácil, ya es todo un clásico. Vuelvo a repetir la dirección para que me mandéis la contestación, que es bacanalmusical@yahoo.es. Ya sabéis, como siempre os digo, bueno, es un single o un LP, que por cierto, a María de la calle ¿cómo es? Vizcaíno, no me acuerdo, la carretera de Vizcaína exactamente, que es Vizcaína, que no se preocupe, que el single se lo mando ya mismo, que tuve mucho curro y que bueno, no me dio tiempo, ¿eh? Os lo voy a mandar a María, se lo mando fijo. Bueno, vamos a seguir ahora con Barrabás, que es esa banda emblemática de los años 70 en España, con éxito internacional arrollador. Voy a poner una canción del año 1975, Mr. Money, y así vamos a bailar un poquitín. Esto, bueno, para bailar, genial, aquellas guas discotecas que había allá a mediados de los años 70. Y ahora vamos a darnos un poquitín más de caña con Leño, ya sabéis, toda una banda emblemática del rock español. Y bueno, una canción del año 1979 que se llama El Tren. Como siempre os digo yo, a mí El Tren me encanta y siempre quiero hacer un especial sobre El Tren, porque hay un montón de canciones referentes a este medio de transporte tan genial y tan ecológico. Bueno, vamos a irnos con Leño, El Tren de Chapadiscos, no podía ser menos. El Tren, Bueno, ya que estamos con esta línea de tren, hemos hablado de una canción del primer LP de Tequila, en Matrícula de Honor, que se llama Las vías del ferrocarril, que salió por Nóvola allá en el año 1978, y que bueno, sabéis que Tequila también, otro grupo muy importante, y que todo el desarrollo que tuvo posteriormente. Voy a poner esta canción, Las vías del ferrocarril, vamos para allá. Cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Y todas las mañanas voy a trabajar, voy con muchas ganas, con felicidad. Voy con muchas ganas, con felicidad. Bueno, como veríais, cortísima esta canción de Las vías del ferrocarril, simpática canción de este primer LP de Tequila. Bueno, ahora para terminar este bacanal, como veréis, muy variado musicalmente hablando, y antes hablé de Jethro Tull y dije, bueno, voy a terminar este programa con esta banda que yo, ahí, cuando llegué a Madrid, tenía un compañero de ahí de camareta que estaba obsesionado con esta banda británica, y bueno, lo estamos oyendo continuamente, voy a poner un tema Aqualung del año 1931, realmente increíble, fantástico, soy gran fan de este grupo, y bueno, con esto terminamos este bacanal un poco extraño, un poco raro. Ya sabéis que habitualmente el rock progresivo aquí no es que tenga mucha cabida. He puesto algo, pero bueno, he puesto bastantes grupos. Y por otro lado, el comienzo ha sido caótico. Bueno, son cosas de la bruja avería. Ya sabéis que aquí los tractodendes mandan mucho. Y pues tenemos casi 2 años un aparato arreglando. Bueno, os dejo ya con Jethro Tull, Aqualung. Y ya sabéis, sed buenos, Radio Crash 105.0 de la FM. not away anything. Your poor old sod, you see it's turning.